Guerra a la violencia. Ese es el móvil esencial del anarquismo. Desgraciadamente, con mucha frecuencia, contra la violencia no existe otro medio de defensa que la violencia. Pero incluso entonces, no es violento el que se defiende, sino el que obliga a los otros a tener que defenderse. El asesino es el que pone a otros en la terrible necesidad de matar o de morir. Con violencia en las pantallas y con violencia y un poco de ruido. También empezamos esta noche, como todos los jueves, hasta ahora a las 12 y un poquito. Amantes del ruido, un programa que eso, estamos por aquí desde las 12 y un poquito hasta la 1 y otro poquito de los jueves, y luego los viernes nos echan en reposición entre las 2 y las 3. Recordaros que hay un teléfono que es el 391-5721 para que nos llaméis y nos contéis lo que os apetezca. Decimos que esto es Radio Clara Libre y Libertaria en el 104.4 de la frecuencia mermelada. Y con lo primero que vamos a empezar, bueno, después de haber empezado con el típico texto que todas las semanas cambiamos, pero que es típico porque siempre empezamos con él, el programa, y después de haber puesto a gente de gueto, pues vamos a seguir ahora con una peña de Alemania que se llama Age, que hace bastante tiempo os pusimos una cinta que nos había llegado, que era este mismo LP, pero vaya, que estaba grabado y no lo teníamos. Ahora nos ha llegado ya el original, por decirlo de alguna manera, donde viene este LP con un libreto. Dentro de él están todas las letras de las canciones, textillos, fotos y tal. Y nada, comentaros que la ha sacado la gente de Refuge, de Germany, y también Summer Salt. Y que la canción con la que os vamos a dejar es una que se llama Wolf. Und zwei Mal. más la gente de AG y que repetía un mogollón de veces Fight, Lucha. Pues vamos a seguir ahora con la Peña de Cuero, que si estuvisteis el sábado pasado por el Casal Popular, pues estuvieron tocando. Y después de tocar en el conciertillo este, pues estuvimos charlando un poquito y nos pasaron una demo que han grabado con 4 temas, que pensaban sacarla así como una maqueta, pero se ve que se van a esperar un poco, van a grabar más temas y van a grabar un disco. Y os vamos a dejar eso con una de las 4 canciones que nos han pasado, y la que vamos a poner se llama No se enteran. A seguir, después de haber escuchado lo nuevo de Cuero, vamos con otro material nuevo, por lo menos que nos ha llegado aquí, porque creemos que ya lleva un tiempo editado. Es un EP que acompaña al fanzine Minimum Rockerol. Este es el número 4 y se hace en Barcelona. Es la primera vez también que llega por aquí por el... bueno, no, es la segunda vez o así que llega por aquí por el programa. Y os vamos a leer la presentación que hacen de este EP que acompaña al fanzine. Y dice, aquí tienes este EP... Espera, ¿qué dice? Toca mi corazón a medianoche, aunque no creo que todo el juicio pueda cambiar. No hay droga que me valga más que un silencio. Todo es tan distinto en su libertad. Es el hombre supremo a su libertad. Su ama, su odio. No es tan necia la libertad. No es palabra de sangre, la seriedad. No hay cuento de miedo en este papel. No hay risa muerta. Bueno, como ya nos hemos aclarado un poquito... Nos habían llamado por teléfono. Y vamos a decir que este EP, en este EP los grupos que vienen son HHH, que es un grupo de Banyoles, de Girona, y que ahora mismo pues están parados actualmente. Y aquí pone que los 2 temas que vienen son de una grabación que hicieron en el 89, cuando se llamaban Overthrown. Y en aquel tiempo eran inéditos y tal. Otro de los grupos que viene son Freak Show de Fuengirola, y viene un tema que venía en la maqueta del 94. Y en esa misma cara está también el grupo de Barcelona Hasta el Culo, y parece ser que es un tema que han grabado para esto. Y en la siguiente cara está Inquisição y Arg, que son dos grupos de Portugal, o sea que funcionaban paralelamente, de Portugal, en concreto de Aveiro, y estos temas los grabaron en el 93. Y después está, ya termina el EP con la gente de Nove Asno, que es una gente de Sabadell, y es un tema en catalá que la han grabado después de una maqueta que por lo menos por aquí la hemos puesto alguna otra vez. Y ahora vamos a poner un tema de Inquisição. Siguiendo con el EP este compartido del mínimo, uy, compartido, sí, bueno, compartido por varios grupos del Minimum Rock and Roll del fin este de Barcelona, deciros que aparte que esta peña dice que el sonido es bastante deficiente y un poco irregular, os habéis dado cuenta en las anteriores canciones que hemos puesto de los discos que la aguja está un poco mal y no se está oyendo todo lo bien que se podía oír, como en otros jueves. Y bueno, seguimos con la presentación de este EP, y dice que es la primera vez que han hecho esto de juntar un EP con el cine, el Minimum Rockerol, y que han sacado 500 copias de este número 4 y que el precio pues es de 600 pelas y que no han podido bajar más el precio porque el fanzine tiene 60 páginas y entonces claro, se les ha ido un poco de varas el precio. Y ya os decimos las entrevistas que vienen incluidas en este fanzine. Pues en este número 4 del Minimum Rockerol vienen entrevistas a Nove Asno, a Lucky 7, a Neu Gorriak, vienen también entrevistas a Confreaks, a Belial, a KNO, a Alarma Social, Uprisin, Una Revolución por Minuto, a WOS, Abuso Sonoro, Shock Tratament, Escena en Chile, Los Crippler Bastards, a Escuela de Odio, a 3D Bastos, a Blitz Badbees. También hay algún articulillo y algunos cómics. Y ya sabéis, si os interesa, lo podéis conseguir por aquí, por Valencia, en Sorol, en la calle en Borras número 6, al precio de 600 pelas. Thank you. esto que habéis escuchado es la gente de Total Resistencia. Es un grupo de Córdoba y lo que nos ha llegado es una maquetilla que han grabado. No sabemos el precio y bueno, se lo han autoeditado ellas mismas. Es una cinta de promoción, o sea que no se vende. Y bueno, pues acompañan a las letras y bueno, la maqueta esta se llama Existe la Salvación. Despierta si sales a la calle, tu cuerpo programado con las agujas del reloj. Escapan de esta anuncio de tu mundo de la calle, miras a todos lados, nadie es como tú. Y como quieres cambiar la sociedad, tú solo no eres nada de lo que más. Parece ser mortal, total, esto ya lo sabías, no debes de aprender de alguien. Pues no sabemos si existe salvación o no, pero lo que sí que existe es el Molotov, que es el primer material escrito que os vamos a comentar esta noche. ¿El segundo? Ah, pues el segundo. Me había ido un momento al váter. Y eso, el Molotov, como sabéis, pues es un boletín de contrainformación en el que lleva pues mogollón de noticias. En este hay bastantes noticias sobre ocupación y nos comentan las nuevas... Bueno, cómo está la situación por Varna, también cuentan un poco el derribo del Gasteche de Cuchúa, luego también hablan sobre juicios en Sevilla, también aquí en Valencia, que como sabéis y si no os lo contamos, pues ha sido recurrida la sentencia que absolvía a 9 personas por desórdenes públicos tras la última manifestación que se hizo en apoyo al caso El Popular. Luego también hay noticias antifascistas, hay sobre insumisión. En fin, breves, lo que siempre aparece en este boletín. Y como sabéis, pues eso, lo del Molotov, que lo hace gente de Madrid. También funciona la Agencia de Contrainformación UPA. Este es el número 72 de la segunda quincena de septiembre y si lo queréis conseguir es gratuito y os podéis pasar por los sitios habituales. Ya seguimos con la gente de Amenaza, un grupo de Cuenca que ya os presentábamos esta maqueta que acaban de sacar el jueves pasado. La titulan Material Humano, la han sacado al precio de 500 pelas y la ha editado la gente de Utopía, que es la distribuidora que funciona por allí, por Cuenca. Esta de Cuenca, ahora nos vamos a Alemania. Nos vamos con un EP que también es nuevo, que nos ha llegado. Se llaman Abyss y hace un par de meses os presentábamos uno que tenían compartido con la gente de Iconoclast. El EP este de Abyss pues no lleva título, lleva una foto de una especie de soldado. Y nos comenta también que lo ha sacado la gente de Summersault y de Refuge, que era la misma gente que había sacado el disco de Age. Y eso, os vamos a dejar con la primera canción, que se llama In the End. When they gave me a gift, the gift of music. They know I love music. They know the kind of music they hear every Sunday coming from the Crystal Cathedral on the Hour of Power. Thank you. echar, el rollo que no me pude echar al principio. No hay más que decir, solo, que somos una banda que no viene a complacer a nadie, no viene a divertir a nadie. Creemos que el rock puede ser todavía mucho más que pose, mucho más que negocio, mucho más que hipocresía, mucho más que complicidad, ¿no? Hay un chingo de bandas que reivindican el rock como contestatario, ¿no? Y hay muchas bandas que incluso pasan por panfletarias, por revolucionarias y nada más son oportunistas, ¿no? Nosotros no venimos vendiendo nada, nada, nada. Solo venimos proponiendo algo, ¿no? Que la gente vuelva a tomar el control de sus vidas, ¿no? Esta canción la hemos hecho contra todos esos hijos de puta que en la década de los 60s, de los 70s, de los 80s, de esta parte de los 90s, ha reprimido todos los movimientos armados que han existido en Latinoamérica, ¿no? Los montoneros en la Argentina, el movimiento de liberación nacional Tupamaros en Uruguay, Almir en el Chile, a las FARC en Colombia, al Frente Sandinista en Nicaragua, a la Unión Nacional Revolucionaria Guatemalteca en Guatemala, aquí a Lucio Cabañas, a la Unión Cívica Guerrerense de Genaro Vázquez Rojas, a la Liga Comunista 23 de septiembre, a todos los grupos anarquistas también armados que existieron aquí en la década de los 20, de los 30, contra toda la gente que ha chingado al zapatismo, que ha chingado al grupo este que se denomina el Ejército Popular Revolucionario. Justas o no, los medios de lucha, es simple y sencillamente que ellos buscan también algo que no sea el autoritarismo sobre el pueblo. En verdad, detestamos no nada más a Pinochet, no nada más a Zedillo, no nada más al hijo de puta del general Arévalo Gardoqui, que fue el que se encargó de dirigir los bombardeos contra las comunidades zapatistas en los primeros días de enero. No nada más a ellos. Denunciamos la hipocresía, la complicidad del pueblo de México, de toda Latinoamérica, que permite eso. La gente que se la quiere pasar bien, venga, que vaya a otra parte, no que venga el rock. Esta canción es Asesinos. Sicarios. Mientras padre y yo enanos y con muertos muchos perros nacionales se preparan con un metos los queremos vivos como están ahora sus vecinos y construyeron las guerrillas un tema no sabía escuchar estaba perdida pero al menos intentaron el intento se quedaron en cambiar un mundo está demasiado. Por completo que vos vas a estar muerto. Cuando esto se realiza, los unidos y los vencidos, todos los caídos de los que están vivos y los desaparecidos de estaco, gritaré tu nombre fuertemente al viento. ¡Asesinos! Esto que acaba de sonar es una grabación que se realizó el mes pasado, concretamente el 6 de septiembre del 96 en Ciudad de México, y es una gente que se llaman Revuelta Propia y que, según dice, hacen ska político y también otras mierdas. Hablamos de la hipocresía y de la complicidad, de cómo la gente que participó en el 68 y en el 71. La maqueta esta cuenta pues con 11 temas que están grabados, eso como decíamos, en directo, y en la cinta que nos ha llegado pues ponen claramente copia y pasa, para que así pues está bastante guay y se pueda difundir. Y también nos comentan en una nota que dice: esta es una portada provisional para recibir la decisiva que incluye hojas con las letras, ponte en contacto ahora. Así que si alguien se quiere poner en contacto, el contacto de la revuelta es M.A. González, apartado postal 38, Camp Guad, código postal 57.121, Estado de México. Y si no se os ha quedado claro, pues metéis un toque al 391-5721 y os lo comentamos. También deciros que... pues que sube un momento la música, que se me ha ido con la llamada... Tuve horas sin llamar a este mundo y se hace puto chiqueado de una forma u otra. Haces bien de una manera, si te relojas con otra estúpida teoría. Como los hermanos de los medios, como los comentarios, como los ricos profesores, que hacen que el tercero del cuarto mi guante. Con el paso de él, el tiempo ha demostrado ser algo demasiado ambiguo. Es nuestro mejor aliado y es nuestro peor enemigo. Mientras unos y otros pasan a formar parte de este sucio ciclo, intentaremos salirnos de esta puta rueda. Luchamos como todas las barricadas, no estaban los muros de Rusia, no hemos salta. 18 compañeros como los traidores, 32 distancias. ¿Quiénes compran? ¿Quién virtual? ¿Quiénes aniquilan la resistencia? Sin duda un escritorio es mucho más cómodo que simular denunciar en póster aquí. Es buscar el éxito de la revuelta propia. Anteriormente, pues al llegar la llamada por teléfono, pues nos hemos rayado un poquito, y de todas formas pues hemos decidido dejaros otra canción de la gente esta de revuelta propia de México para que vayáis pues conociéndoles un poquillo más. De todas formas, en siguientes programas pues quizás os pongamos alguna que otra canción más de esta gente. Y tras revuelta propia, con lo que vamos a seguir ahora es con otro EP. Son una gente que se llaman Rai Coalition, que son de Estados Unidos. Comentan que lo ha sacado la gente de Gern Berndenst, también de allí, de Estados Unidos, de River Age. Y la portada y la contraportada es pues una burla así al western y todo lo yankee así que hay por allí. Y así en la portada hay un caballo con un granjero mirándose face to face, cara a cara. Y detrás pues sale el grupo en una foto muy bonita de cowboys. Bueno, no sabemos si será gente del grupo, suponemos que sí. Y de todas formas ahora vamos a dejar para que les oigáis un poco con la canción Cigarette for a Drag Queen. En el respeto y en el amor, creciendo así un mayor odio a este sistema autoritario y capitalista que se hace acreedor de este bienestar social, que al final se resuelta a ser nada más que una sarta de mentiras provechosas para los mandamás, por dinero que hacen a los ricos más ricos y a las pobres más pobres. Por todo esto y más lucha, guerra la estar. Y solidaridad. vamos a empezar con las convocatorias y la primera que os vamos a hacer llegar es la que tendrá lugar este próximo sábado 5 de octubre en el Casal Popular. Como sabéis, el Ateneo Alternativo de Bañolés fue desalojado en agosto, sí, ¿no? Fue en agosto, finales de agosto, y pues eso, se ha montado un concierto para sacar algo de pela y mandársela a esta gente que la necesitan por allí arriba, y se ha montado un concierto en el que va a estar tocando la gente de DJU Attitude, que son una peña de aquí de Valencia. Luego también va a estar un espectáculo cabaret a cargo de Las Ploma 2, y también habrán unas diapositivas a cargo de Goma 1 con musiqueta y tal. Y luego también estaba anunciado la actuación de Men's Revolutionaries, que es lo que ha estado sonando de fondo y va a continuar siguiendo de fondo mientras comentamos el concierto, pero no lo podemos asegurar del todo, ya que parece ser que al final ha habido problemillas. Puede que bajen, puede que no, este sábado. Lo que sí que es posible es que alguien de la gente de Men's baje, porque querían traer una exposición sobre el desalojo, y además, pues en el pase de diapositivas de la gente de Goma 1, pues además del pase que llevan, pues también se pondrán diapositivas sobre el desalojo. Recordaros que el horario es a las 10:30, que molaría que se fuera puntual, ya que pues se ha pensado para esa hora, porque si no se va a alargar mogollón, y que el precio oscilará entre las 400 y las 300 pesetas, según baje la gente de Men's Revolucionarios o no. No os podemos poner nada, ya que no tiene nada grabado, hace poquillo tiempo que han empezado. Lo que sí que os vamos a hacer es leeros una letra que dieron en el anterior concierto en el que estuvieron tocando. Y la canción se llama Chiapas, Revolución Armada, y dice así: Chiapas, lucha armada, meten caña en México, otro ejemplo de las falsas democracias, levantamiento popular, sin ídolos portan máscaras, soldados y soldadas que no lo son disparan contra la infamia. Disparan y ahí están dando caña por la libertad. Chiapas, lucha armada, ejército de oprimidos y oprimidas. EZLN vencerá. Hermanos, vivió muriendo el corazón de este propio y ajeno cuando casa hizo la montaña de nocturno techo. Fue y es su nombre en las nombradas cosas. Se detiene y camina en nuestro dolor su palabra tierna. Es y no es en estas tierras Botán Zapata, guardián y corazón del pueblo. Thank you. siguiendo con las convocatorias, os vamos a hacer llegar un par de ellas que organiza la gente de aquí, de esta radio. La primera va a ser para el próximo miércoles, día 9 de octubre, y habrá un concierto en el Casal Popular, en la calle Flora número 6, y estará actuando la gente de Color Humano, que es una gente de Francia y de Barcelona. Hay gente que estaba antes en Mano Negra y la música que hacen pues es un estilo, y además las letras están bastante curradas, hablan mogollón del tema de los indígenas y de sobre el quinto centenario. Y que deciros que tenéis una buena oportunidad para verlos por tan solo 400 pelas, puesto que dentro de un par de semanas estarán tocando en una sala de aquí de Valencia y costará 1.500. Así es que no os perdáis esta oportunidad de verles por tan solo 4 libras. Y la otra convocatoria es para el sábado, es el 12 de octubre, y hay una fiesta que se llama Fiesta contra la Hispanidad, no tenemos nada que celebrar. Y eso será, como os decíamos, el sábado 12 de octubre, y habrá pues un pase de vídeo sobre América Latina. También habrá una subasta de artículos también de aquella zona, y habrá pues algo de papeo y musiqueta sudamericana. Musiqueta sudamericana como la que estabais oyendo de fondo y que anteriormente ha salido y se ha oído una canción, y es para presentaros también esta cosa que es nueva, es una maqueta. Es una gente que se llama Radio Machete, creemos que son de México, y lo que nos ha llegado pues eso es una maquetilla en la que, además de la música que estabais oyendo, la acompaña la carátula solamente, pero en ella agradecen a varias personas, y luego también dicen que agradecen sobre todo a todos y a todas las que luchan y se imaginan la vida de otro modo. También comentan que los golpes y la desilusión provocan nihilismo, pero nuestro deseo de libertad es más fuerte que nosotros. Seas tú una víctima más de la sociedad. Recordaros también el grupo que os hemos puesto, que se llamaban Radio Machete, y si eso en otros programas pues os pondremos alguna canción más de esta gente. Y también recordaros que esto es Amantes del Ruido, sobre todo para la gente de la reposición por si se corta, que estamos por aquí los jueves de 12 y un poquito hasta la 1 y otro poquito, los viernes nos echan en reposición entre las 2 y las 3, Radio Clara Libertad y Libertaria en 104.4 de frecuencia mermelada. Y terminamos con las convocatorias. Es un concierto en Manises en el que van a estar tocando Gramosones K, Potrellat y Obrin Pass. Si alguien sabe algo más o tiene más información sobre este concierto, que llame al 391-5721. De todas formas, comentaos que vale 4 libras y es en Manises. Y vamos a escuchar un tema de la maqueta de Gramosones K. Vamos a ponerlo, vamos a ponerlo. Mira, Lorito, ¿qué? Maïdulla, no me das un chanquillo. Ya, sin competir, para no tener yo. O el que te espana es el señor Diner. Que pareguda, pero no igual. Esa porrechada, perro pensar. Coses de mentir, sense peus ni cap. Agafa un fusell i mata el teu germà. Aprofita la teua posició i fes cas a Mr. Corrupció. nomenat Busaquia, que no tinc com pedes, mana de negocs, o del que me fa. Ja el senyor Guillem, que és parecuda, però no igual. Xuro. Bueno, pues vamos a... No suele ser habitual aquí cortar las canciones, pero hoy vamos a cortarla porque queremos que se incluya en este programa el Provisiones, el último número, el número 5 del Provisiones, una revista o fanzine que sabéis que se hace aquí en Valencia y que está hecho por mujeres y que vamos a leer la editorial y así sabemos de qué va y dice... Este número 5 de Provisiones sale un ratito más tarde de lo previsto. Avanzando, eso es lo que cuenta. Nuevo formato, más colaboraciones. Este número se planteó a partir de unas preguntas, ya que algunas mujeres creímos una vía para que nos decidiéramos a escribir de algo concreto sobre temas como ¿qué supone para mí como mujer vivir en este planeta? ¿Cómo vivo en este planeta contaminado de sonidos, asfalto, patriarcado, nucleares, enfermedades creadas o tal vez en el campo, envenenamiento de tierras y aguas, sequía? ¿Qué respuesta doy o me gustaría dar? Acciones, escritos, murales. ¿A quiénes considero las personas responsables? Normalmente escribir o hacer algo creativo nos gusta, pero no tanto como dejar que se publique con la consecuente autocrítica constructiva, entre comillas. Esta revista sigue con la función de ir haciendo camino y tal vez salgan otras y con mayor difusión. Si esta revista que tienes entre tus manos ha llegado a Paparama y te gustaría colaborar, ya sea con artículos, poesías, relatos, citas, canciones, dibujos, fotografías o cualquier cosa que tú creas reproducible, puedes darlo, maquetado o no. Esta es una revista feminista que muchas mujeres utilizan para expresar sus ideas, inquietudes y demás saltos acrobáticos. Para la próxima, tal vez tendremos tu colaboración. ¿Cuál es la idea para el siguiente número? ¿Sexo, sensualidad, sexo? Como lees, es un tema abiertísimo. Otra cosa, ideas que te han venido después de leer este último Provisiones, sugerencias, detalles, críticas constructivas, etc. Puedes hacerlo llegar. Pues para que todas aquellas mujeres que quieran colaborar, la dirección que dan es Aquelarre, entre paréntesis Habibi, calle Derechos número 34, 46003, Valencia. Y este número 5, pues hay artículos sobre investigación, sobre vacunas antifertilidad, artículos sobre curación femenina. También hay un cuento, habla otro artículo sobre las mujeres de negro, también otro artículo sobre el quinto encuentro internacional de mujeres de negro, también hay otro sobre qué quiere realmente la mujer. También hay un cómic central basado en un texto, otro artículo que lo titula Memorias de la cárcel de mujeres, habla de algunos libros, algunas poesías, también sobre música africana, en concreto sobre Oumou Sangare, y recomiendan el programa que se hace aquí en esta radio que se llama Músicas Africanas, entre otras, que lo podéis escuchar todos los miércoles de 9 a 10 y media de la mañana. Luego la medicina contra la mujer y termina con alguna receta y nada, lo podéis encontrar esto en los sitios de siempre. Este Provisiones, el número 5, y lo han editado al precio de 200 pelas. Y continuamos con más material de tierras sudamericanas. Esta vez es un grupo que se llama Los Miserables y una especie de maqueta que nos han hecho llegar que se llama, bueno, más que nada que nos ha llegado, que se llama Democracia, se lo preguntan, en la portada, donde hay unos brazos y unas esposas. Y os vamos a poner la canción que titulan Rompamos las botellas, así que a ver si rompemos botellas por ahí. Tras la peña esta de Los Miserables, comentaros que tenemos más cosillas de por ahí, de México, Chile y estos sitios, como son Los de Abajo, Las Cebollas Ardientes y un par más de grupos así, sobre todo de ska, pero que en fin, si llevan una actitud cañera, pues también el ruido, como os hemos dicho muchas veces, y nos mosquea mucho que la gente confunda ruido con música ruidosa, ya que se puede hacer música ruidosa con mensaje, sin mensaje, con pepinillos y sin pepinillos. ¿Os habéis enterado o qué? Vamos a ir. Chiquito. Oye. Todas juntas. Estamos bien, pero estamos también a punto de acabar el programa y nos vamos a ir con algún soplido que otro y también con, vamos a irnos ya compañero técnico, con la pletina o con el disco. Es que como suena mal el disco, pues nos vamos a dejar con un plato y después nos iremos con una cinta. Os hemos dicho también en el programa que el plato hoy estaba bastante fastidiado. Cuando hemos llegado no tenía aguja y hemos encontrado una aguja de por ahí, la hemos puesto y así ha salido lo que sonaba el disco, pero bueno, se ha hecho lo que se ha podido. Y el disco que os vamos a poner son la gente de Disrupt, una gente de Estados Unidos, concretamente de por ahí. Pásame una nota. Porque no lo leo bien. Y nada, os vamos a dejar con una canción que se llama Dome to Pásame Extinction. La nota, por favor. Y no, os vamos a dejar con Millions Die for Money Making. Decir que esta peña, las letras llevan mogollón de rollo sobre liberación animal. Y nada, os dejamos esto. También os recordamos Cruda Realidad, que lo echan los domingos de 10 a 11, que también es punky y que podréis oír lo más seguro también a Disrupt y cosillas de este rollo. Con estos gritos y tal, vamos a irnos hasta la semana que viene, si nos dejan los fantasmas que han ocupado las ondas en estos últimos momentos. Y eso, nos vamos a ir hasta la semana que viene, que estaremos por aquí otro jueves más desde las 12 y un poquito hasta la 1 y otro poquito. Hierba. Y luego el viernes en reposición. Ruido. Entre las 2 y las 3. Que os dejamos con la programación que matinal de la mañana, el a las claras, que hoy ha sido bastante bonito con llamadas de la gente y tal, así que os lo recomendamos. Y eso, que también estáis en Radio Clara, Libre Libertaria, en el 104.4 de la frecuencia mosqueada, merengada, mermelada, UM. Y que ya está bien, ¿no?, decir así cosas, que nos vamos, eso sí, con un mensaje que es a ruido. Les duele más. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. la inocencia.